Muy buenas, aquí estamos tras largo tiempo sin venir de nuevo en Días de Destrucción. Hoy estará aquí a los mandos de la mesa Guillermo Piernas Locas, también conocido como Chicho Six Pistols, y a los mandos de la mesa Pablo Rata. Bueno, ¿qué? Acabamos de comenzar ahí con los Larsen, que nos los ha traído Guillermo debajo del brazo. Pues sí, acabamos de comenzar aquí, nacidos de la pota de un punk, con los Larsen, que, no sé, después de tanto tiempo sin hacer un programa, es una canción que me... Todo un clásico. Todo un clásico, por supuesto, en el punk. Pero, sobre todo, no sé. ¿Qué te pasa con esta canción en estos días, Guillermo? No en estos días, no sé. Normalmente, cuando me pongo los Larsen en casa es porque me hacen bastante feliz. ¿Se hacen feliz? Me hacen feliz los Larsen siempre. Pues sí, es todo un clásico y... Bueno, no sé si tú has escuchado alguna vez la historia de esta canción. Pues yo creo que no. Es que el Chema era un colega de ellos, que no sé si es el que luego pasa a cantar ya en el siguiente disco, que estaba mucho en el local de ensayo y por lo visto, pues esta gente, bueno, eran muy jóvenes, tenían igual 15 años o una cosa así, y le daban bastante al bebercio, se autodestruían ahí y que parece que una vez el Chema este, o varias veces lo hacía, bebía y a causa del alcohol pues vomitaba. Y vomitaban un cactus que tenían ahí en el local y decían que iban a hacer un monstruo del cactus con el vómito del Chema. Y bueno, pues habla de eso, que de un monstruo que nace de la pota de un punk. Y su misión estaba clara, destruir la nación. Y la pota era marrón y el monstruo azul. Y bueno, pues hoy tenemos un programa cargado ahí de... Sobre todo de bandas de los últimos años, salvo esto que acaba de sonar, que ya tiene unos cuantos años. Este maxi de Larsen, que creo que ha sido reeditado hace poco y por Radical 1977. Y bueno, pues nada, una banda que debió marcar ahí bastante cuando surgió en Madrid. Se comenta que se movía mucho la cinta por el rastro de estos jóvenes. Y bueno, pues nada, vamos a comentar varias cosas hoy también de agenda ahí de cosas que hay en los próximos días. Y vamos, pues si acaso la comentamos un poco más tarde, vamos a pinchar ya la siguiente canción, que es de Piñén, del 7 que sacaron, que es una jodida barbaridad. Cuando nos visitaron fue algo increíble ver esta banda en directo, para mí al menos. No sé qué impresiones te llevaste tú. Pues sí, de la anterior vez que había visto a Piñén, pues... ¿Los viste en Londres la vez anterior? Sí, yo los había visto en Londres y, bueno, aparte de que son buenos amigos y buena gente, pues en Londres ya pues me gustaron mucho cómo sonaron. Pero cuando tocaron en Avilés, no sé si para mí el sonido fue increíble y bueno. Es que era jodidamente brutal cómo sonaba eso. Pues sí. Y la rabia que le ponían... Sobre todo las ganas con las que tocan y la rabia... La rabia con la que canta Carol es muy, muy grande, vaya. Creo que el disco ya lo pusimos aquí otra vez, pero es que este disco lo podríamos poner todos los días de lo bueno que es. Pues las letras son muy sencillas, pero son muy buenas, dicen cosas muy interesantes. Y el arte es una pasada, porque aunque sean pues muy ineptos a la hora de hacer los dibujos, pues parece que lo hacen todo con mucho cariño y de manera muy artesanal, utilizando además papeles ahí... Pues que le dan un toque mucho más guapo, serigrafía, les gusta mucho usar tampones y sellos y demás. Y vamos a escuchar Antítesis, que es una jodida poesía punk esta canción. La esperanza resucita, pero el odio la condena. Sentimientos que pelean, no hay victoria, no hay derrota. Yeah. Ahí estamos de vuelta tras escuchar a los maravillosos Piñén. Que joder, que es una muestra más ahí de que no hace falta ser ningún erudito ni ningún profesional para ponerse a tocar pum y expresar lo que llevas dentro. Que además, no sé, esta gente lo hace muy bien, porque aunque sean muy básicos tocando, saben lo que hacen. Y no sé. Sobre todo... Había gente que allí en el concierto, cuando tocaron en Avilés hace ya varios meses atrás, como que criticaba un poco, ah, es que tocan muy mal, es una vergüenza, llegaron a decir incluso, bueno, ellos se sintieron orgullosos además de esas palabras, porque pues no lo hacen para agradar, sino pues porque tienen algo ahí que expresar. Hombre, y más que es nada, como saben hacerlo y como les gusta. Hombre, más que nada en grupos como de este tipo de punk o hardcore radical, como quieran llamarlo, pues no sé, es lo que se basa esto. En hacer algo porque te sale de las narices hacerlo así, y porque te gusta y porque sabes hacerlo así, y más que nada es la pasión con que lo hagas, no para sonar bien o para tocar de cierta manera. Bueno, pues continuamos. Sí, estoy sonando muy alto y creo que tú muy bajo, pero bueno, estos son las... Y altos no somos ninguno de los dos. No, seguramente no. Pues lo siguiente que va a sonar creo que es Barcelona, ¿no? Sí, bueno, si acaso comentamos un poco antes, sí. Así un poco las cosas que han surgido estos días. Pues sí. El pasado viernes nos enterábamos del traslado imprevisto de Nahuel a Sevilla, de Estrellas Madrid, y a la cárcel del Morón de la Frontera. Y bueno, pues una mala noticia y hay un comunicado que si acaso luego lo leemos un poco más tarde. Y bueno, pues así contra su dispersión y por la solidaridad con él, se le puede escribir también a la siguiente dirección, que es José Manuel Bustamante Vergara. Sí, no, será Juan Manuel Bustamante Vergara. ¿Qué dije? José Manuel. Ah, hostias. Juan Manuel Bustamante Vergara. Paraje Las Mezquillas, carretera SE, guión 451, kilómetro 5,5. 41-530, Morón de la Frontera, Sevilla. Y bueno, luego si acaso leemos un comunicado. Luego, pues, esta misma tarde, y si lo encuentro, sí, en Asturias, en la Felguera, en el Centro Social La Justicia, hay una charla sobre la COPEL, sobre la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha, y bueno, pues será dada de primera mano por una de las personas que formó parte de esto y que vivió esta experiencia. Y esto tendrá lugar en el lugar donde hemos dicho hoy a las 7 de la tarde, si no me equivoco, sí, a las 7 de la tarde. Y así por último comentar también que, por si no venimos antes a la radio, que es probable porque venimos cada mucho, el próximo día lunes, creo que es 6 de junio, hay un juicio a las madres contra la impunidad, las NAIs contra la impunidad en Galicia. Que bueno, pues esta gente parece que lleva varios años pues luchando por los derechos de sus hijos, que algunos de ellos murieron en prisión, otros en comisaría y otros pues a día de hoy siguen sufriendo las torturas allí dentro de las rejas. Y bueno, pues parece que ahora pues básicamente porque les molesta que estén a lo largo, como dicen ellas aquí, a lo largo de estos años venimos denunciando las torturas y muertes de muchas presas y presos, y esto no les interesa, y por eso hacen esta persecución a las madres, para meternos el miedo y que no volvamos a hacerlo. Y también nos dicen que, pues eso, que nos piden apoyo y solidaridad para ese día, que para quien pueda estar allí y demás, pues bien. Y nada, creo que por allí también, no sé ahora mismo el sitio exacto, pero el sábado, quien se quiera informar, ahí el sábado anterior al juicio hay una charla pues sobre las madres contando, o sea, de las madres contando la situación que están viviendo. Bueno, si eso seguimos, lo como he dicho, luego más tarde, si tal, leemos el comunicado ese y seguimos. Sí, luego podremos leer el comunicado de Nahuel y bueno, no sé si también hay algo para leer sobre el juicio de lo de las madres. Bueno, básicamente, es bastante bueno. Teníamos preparada ahí una llamada para alguien que sí está viviendo el tema de muy cerca, pero parece que tiene el teléfono apagado. Si lo enciende de manera. A ver si lo enciende y podremos contactar con él. Y nos cuenta pues un poco más de cerca todo el asunto. Vamos a escuchar ahora otro nuevo disco, el disco de Barcelona, el nuevo 7 que han sacado. Y bueno, a ver qué... Pues... Cuéntanos algo, Guillermo, que a ti te gusta mucho, que lo sé yo. Pues sí, la verdad que Barcelona ha salido, bueno, ha salido el 7 hace poco. Y no sé si decir que me gusta más que el primero o no, porque me gusta... Con que te guste, con que me gusta más y menos. Sí, bueno, no es que me guste más y menos, pero bueno. Siguen en su línea, la voz de Ángela, como siempre, pues, no sé, tiene una voz bastante peculiar que no hay mucho más que decir, solo hay que escuchar. Que no, precisamente no es angelical, pero que a nuestros oídos pues nos transmite mucha rabia y nos llega adentro esa voz. Y bueno, pues de Barcelona, ¿qué decir? Que son de Barcelona, como su propio nombre indica. Y que nada, que es un grupazo, que a ver, esperemos verlo algún día en directo porque yo todavía no los he visto. Y... debe sonar bastante potente, ¿eh? En directo tiene pinta de sonar bastante, sí, bastante potente. Y nada más, la canción que vamos a poner... Busca a ver dónde está la carátula. No sé dónde coño está la carátula, bueno, pero por aquí tiene que estar. Maldita sea. Bueno, seguimos y luego sí se la buscamos para después. Pues, hemos perdido el disco. No, no encontramos la carátula, pero la canción es Dios te salve. Y es un poema que lo podemos leer ahora cuando acabe la canción. Sí, cuando acabe la canción. Ya que no lo podemos leer antes porque no encontramos la carátula. Cuando encontremos la carátula leeremos el poema y no sé qué más decir sobre esto, pero... Pues más que nada... utilizan ahí también para sus portadas un arte bastante peculiar, igual basado un poco en el cubismo, ¿no? No sé en qué coño estará basado, pero es bastante peculiar y llamativo. Y bueno, no sé, a mí me parece... El último disco que... Bueno, el último no, la maqueta de una bestia incontrolable que... Incontrolable. que reeditaron ahí ahora en vinilo. No sé si lo has visto, pero dentro viene un póster. Y como en aquella maqueta tocaba pues la misma persona que toca aquí la batería, pues volvió a participar del proyecto, aunque ahora ya no toque. Ya que la grabación participa él. Hostia. Y algo que te nos pones ahí. Y bueno, como dibujan los dos, pues hay un dibujo ahí como intervenido de Guillén, intervenido por el Roque también ahí con estos dibujos que hace. Son unos dibujos bastante peculiares y llamativos. Y sobre todo para discos de punk que normalmente no suelen ser así. Pero está bien que las cosas cambien y se hagan cosas también diferentes. Y bueno, vamos a seguir buscando la carátula para ver si luego podemos leer el poema entero. Mientras Guillermo aprieta ahí el botón del pinchadiscos con sus dedos temblorosos. Ahí va. Sí. Bueno, ahora vamos a leer el poema que hemos encontrado por fin la carátula. Y como bien dice la canción, se llama Dios te salve. Y bueno, es de Pedro Bonifacio Palacios. Y bueno, decir ya que estamos, que bueno, era conocido también dentro del punk, pues porque hace muchos años Cloaca Letal eligió otros versos de este poema, que no son los que salen en esta canción, para hacer su mítica canción, la de Nunca Siempre, los que nacen tenebrosos, los que son las larvas, etcétera, etcétera. Que ahora vamos a leerlo. Y bueno, pues eso. Ahora voy a leer aquí el poema, que no sé si lo leeré como el culo o no, pero Vamos a intentar hacerlo, vamos a intentarlo hacer lo mejor que podamos. No nos saldrá como a Barcelona, pero aquí está, porque también, no sé, a mí es un poema que me parece muy bonito. Y se llama Dios te salve. Cuando se haga en ti la sombra, cuando apagues tus estrellas, cuando abismes en el fango más hediondo, más infecto, más maligno, más innoble, más macabro, más de muerte, más de bestia, más de cárcel. No has caído todavía, no has rodado a lo más hondo. Si en la cueva de tu pecho, más ignara, más remota, más secreta, más arcana, más oscura, más vacía, más ruin, más secundaria, canta salmos la tristeza, muerda angustias el despecho. Vibra un punto, gime un ángel, pío un nido de sonrojos, se hace un nudo de ansiedad. Los que nacen tenebrosos, los que son y serán larvas. Los estorbos, los peligros, los contagios, los satanes. Los malditos, los que nunca, nunca en seco, nunca siempre, nunca mismo, nunca, se podrán regenerar. No se ocultan en sus noches, no se lloran a sí propios. Se producen imperantes, satisfechos como normas, como moldes, como pernos, como pesas controlarias, como básicos puntales. Y no sienten el deseo de lo sano y de lo puro, ni siquiera un vil momento, ni siquiera un vil instante de su arcano cerebral. Al que tasca sus tinieblas, al que ambula taciturno, al que aguanta en sus dos lomos, como el peso indeclinable, como el peso punitorio de 100 urbes, de 100 siglos, de 100 razas delincuentes, su tenaz obcecación. Al que sufre noche y día, en la noche hasta durmiendo, como el roce de un cilicio, como un hueso en la garganta, como un clavo en el cerebro, como un ruido en los oídos, como un callo apostenado, la noción de sus miserias, la gran cruz de su pasión. Yo le agacho mi cabeza, yo le digo... Yo le doblo mis rodillas, yo le beso las dos plantas, yo le digo Dios te salve, Cristo negro, santo hediondo, yo por dentro, vaso infame del dolor. Y bueno, después de leer este poema, que precisamente pequeño no es, no sé de qué vamos a hablar ahora, o no sé qué es lo siguiente que vamos a poner, o qué más decir. De lo que nos venga en gana. Ah, bueno, decir que Barcelona, bueno, como habéis escuchado en la canción, la batería de este grupo, para mí, suena de una manera que es acojonante. Y siempre tiene un toque muy especial. Ya pasaba con cuando tocaba en Una bestia incontrolable este chico, cuando sacaron la canción al ritmo de reggaetón de La primera fuguera, que tiene unos ritmos muy peculiares y suena de una manera muy contundente, y como se ve en esta canción, a mí me parece flipante. Algo curioso de esta banda es que la batería no usa caja, creo que toca solo con timbales, ¿no? Parece ser, el sonido es algo también peculiar, pero por lo que se ve en los vídeos, utiliza como un timbal de caja. Pero bueno, ¿qué es eso? Y no sé si quieres decir algo más, Pablo, sobre Barcelona. Pues no, Guillermo, no hace falta, creo que ya hemos dicho bastantes cosas. Hemos dicho bastante. Y bueno, pues, si acaso vamos ahora con Troika. Sí, es verdad, bueno, vamos a hablar de Troika ahora también, que nos han visitado hace poco. Sí, y bueno, pues vamos a poner la cinta que han sacado. Parece que además que esta gente se mueve rápido porque deben llevar poco tiempo y ya han tocando sacado y ya han sacado la cinta. Nosotros tardamos como 3 años para sacar algo. Están tocando por ahí fuera, ya han tocado en varias fechas, creo, ¿no? Aparte de este fin de semana, yo creo que ya habían salido antes. Sí, han salido antes a tocar por ahí, por lo que se ve por las redes. Y bueno, pues Troika, pues eso, estuvieron tocando en Avilés junto con Asesinato del Poder y Opresión este pasado viernes 13. Y bueno, pues que fue una pasada y es una maravilla que en Avilés haya conciertos punk, que bueno, que conlleva su esfuerzo, pero merece la pena, ya que, no sé, es el lugar donde vivimos y para salir de la rutina, sobre todo, y hacer cosas diferentes, pues nos gusta no tener que salir también siempre fuera para poder tocar o ir a conciertos punk. Está bien montar algún concierto donde vivimos y, bueno, que vengan a tocar grupos como Troika. Y es una pasada que las bandas se acuerden de pasar por lugares pequeños, que parece que últimamente hay grupos que solo quieren ir a tocar a sitios a Suecia, más famosos o más grandes. O a Estados Unidos. Y bueno. Y eso. Y no sé qué canción tiene pensado poner. Bueno, igual es la más mítica, porque yo creo que es la que conoce más todo el mundo de ellas. Pero es que me parece un jodido himno. Pero es como eso, es como su himno y es la que tenía aquí rebobinada para poner. No sé si tú querías poner otra. No sé. Si estás hablando de etiquetas, yo es la que pondría. Sí, estoy hablando de etiquetas. Y bueno, pues lo que vais a ver aquí en esta cinta, y sobre todo si vais a verlas en directo, que es algo que recomendamos mucho, pues es una banda ahí que bastante sencilla, con pocas notas, igual 3 o 4 notas con cada canción, pero que son suficientes para para demostrar toda la rabia que llevan dentro y sacar afuera y todas las cosas que les molestan de este entorno tan hostil en el que vivimos. Y bueno, pues transmitir ahí su mensaje, no sé. Pues sí, no sé, es una banda de punk. Pues de punk bastante simple, pero con muchas ganas y buenas letras y mucha fuerza. Y... que bueno, que tampoco es que sean tan inestas ellos, ¿eh? Al final tocaban ahí mejor de lo que yo me creía. Bueno, no es que sean no es que sea punk, por así decirlo así, bueno, somos tanto como las bandas que tocamos otro día, Asesinato, Opresión y Troika, bueno, somos bandas bastante ineptas, pero no sé, o sea, el sonido no es que sea un sonido malo, a mí es un sonido que me gusta mucho. Y bueno, las letras no solo de esta canción, que ya como dicen ellas, no son un grupo de chicas, son un grupo de punk. Las demás letras son letras buenas y no sé qué más decir. El arte de la cinta y los dibujos que tenemos... Lo hizo un mazorco de Gijón. Los hizo un señor de Gijón que toca a su vez el bajo en Asesinato. El señor mazorco lo llaman. Y intenta cantar en Gobierno Militar también, es el señor Mario Mercurio, que bueno, está apareciendo en muchos sitios ya. El otro día parecía que había ocupado todo el arte del lugar con sus dibujos en las camisetas y tanto de Asesinato como de Troika y en el arte de la cinta. Y pues no sé qué más decir, aparte de que darles las gracias por venir a Troika y a sus acompañantes a Avilés, que nos lo hemos pasado muy bien con ellos y nada más. Que fue una pasada ver lo que se ve, que es pues, gente muy auténtica y que transmite ahí. Pues, sí. pues que parece que se creen realmente todo lo que están cantando y eso es importante. Pues sí. Y eso es lo pues es importante. Yo creo que es lo más importante cuando vas a ver una banda de punk, que ya que no que sepan tocar, que se crean realmente lo que dicen y lo que hacen y que, aunque no toquen bien o por así decirlo, porque no es que toquen mal, pero que se note que lo hacen con ganas y creyéndoselo bastante. Y nada más, pues ahora creo que Pablo va a darle al play en el casete. Sí, a ver si no falla la mesa, porque esto de los casetes, pues parece que somos los únicos que traemos aquí casetes y no nos lo tiene muy bien preparado, ¿eh? Bueno, pues vamos ahí con Troika y su canción Etiquetas, que es una pasada. Que iban los grupos de punk. Y pues es una pasada esto. Pues sí, la verdad que suena que te cagas la letra. Oye, buenas bandas ahora por ahí por Madrid, ¿eh? Mira que no me gusta Madrid, pero hay que reconocerlo, ¿eh? Que, bueno, que tiene que ver que la ciudad con las bandas. No, la ciudad no me gusta nada, pero hay bandas muy buenas ahora mismo, como Las Troika y, bueno, Raupau, por el ahí también. El tridente asesino de San Nicasio. Bueno, luego están nuestros amigos de San Nicasio. Que John bueno, Krusty están volviendo a hacer canciones y que. Y los Régimen de Guerra. Son una pasada. Y Régimen de Guerra, vamos. Un saludo para todos. Yo cuando los vi se me puso todo el vello de punta. Parecía que. Parecían ahí. Auténticos. Yo los Régimen de Guerra no he tenido la suerte de verlos en directo nunca. Pero según me dicen que sí. Que. que son una buena banda para ver en directo. Y hacían ahí unos solos endiablados, una barbaridad era. Y luego, no, luego los Tensión, que por ahí parece ser que ahora se nos están haciendo famosos con sus chupas de cuero y... Yo creo que el cantante es bastante chulo, la verdad. Sí, el cantante es un poco chulo. Vamos a tener que tenerlo para que les va a partirle la cara o algo. Y luego, pues bueno, aunque parezca un poco chulo, son buena gente. Y luego el Javi, que es mundialmente conocido en Leganés. Y el Rafa y Lauren, que... Bueno, no desveles la identidad de toda, bueno, de toda esa gente. Y bueno, hemos descubierto hace poco también Satélite, que está muy bien. Sí, yo la primera vez que, bueno, lo escuché hace poco y he visto un vídeo ahora. Bueno, son, bueno, Satélite son de Madrid, creo, ¿no? Sí. Y es un grupo de post-punk que suena bastante guay también. Y luego no sé qué más grupos hay por ahí de Madrid que ahora mismo no hay novedades que nos gusten. Bueno, Rau Pau, que también sonará hoy aquí, creo. Sonará ahora mismo. Rau Pau y sonará ahora mismo, pues porque iban a venir a tocar con Troika. Sí. Y pues lamentablemente no pudieron venir ahí por... No pudieron venir por problemas de salud de una de las componentes de la banda. Aún así, bueno, pues pudimos disfrutar de la compañía de las dos terceras partes de la banda. Y... y nada más. Que vinieron igualmente. Y bueno, pues vamos a poner la cinta que me la habían... No sé si... A mí me gustaría decir una cosa sobre el concierto, ya que hablábamos de la canción de Etiquetas de Troika, de que pues, no son un grupo de chicas, son un grupo de punk. Bueno, no ha pasado nada durante el concierto, pero ha habido gente durante el concierto que no creo que haya mantenido pues las formas de cierta manera con las chicas. Yo no es que haya pasado nada, pero bueno, pues ciertas cosas. ¿Por qué lo dices? Pues sí, bueno, porque cierta gente que ha estado en el concierto, que no sé, tampoco tenían demasiada pinta de ir a conciertos de punk normalmente, pues han tenido ciertas actitudes que no merecen la pena, sobre todo porque son un grupo de chicas y parece ser, no es por desprestigiar al grupo, porque es un grupo muy bueno, pues parece ser que simplemente por ser chicas, pues hay que decir ciertas cosas que no voy a decir aquí porque no me apetece. Y también... Yo no escuché nada en ningún momento. Y también a una de las integrantes de nuestra banda Opresión le han dicho... Ah, bueno, eso sí. Le han dicho la subnormalidad más grande del mundo. Y que nunca habían visto a que una nunca mujer visto tocar una mujer tocar el bajo, que se sentía muy orgulloso de... Se sentía muy feliz de ver su primera vez a una mujer tocando el bajo. Supongo que cuando viera la Troika, pues no sé, cantar, tocar la batería y... Pues ese chico se iría para casa muy feliz después de ver una chica, no sé, poder hacer lo que hace un hombre. Porque, madre mía... Y nada más, simplemente decir que eso, que nos gusta ir a conciertos de punk, ya no por poner etiquetas de lo que sea, grupos y de chicas o de chicos o de lo que sea, y que la gente pues intente mantener las formas y no decir subnormalidades ni intentar ciertas cosas o hacer mierdas en los conciertos simplemente porque sean chicas o estar babeando por cualquier tontería. Y bueno, después de esto... Va a sonar, creo que Rap Bow, no sé qué canción ha elegido. Yo elegí Rutina, pues porque tiene una letra en castellano y... Y porque las demás son en inglés y no las entiende. No las entiendo, no las entiendo, la verdad. Y bueno, pues esta me gusta porque, aparte de que entiendo la letra, me gusta mucho cómo suena. Y también creo, igual estoy un poco confundido, pero yo creo recordar que me habían contado a alguien que ahora estaban haciendo más canciones en esa línea y con letras en castellano. Entonces, pues bueno, he elegido esa que, pues como el título dice... Rutina, pues ya sabéis un poco de qué habla, de la puta rutina, del asqueroso trabajo, de la asquerosa cadena asalariada, y allí pues en Madrid me imagino que el pan de cada día será ver a la gente en el metro con las caras pues, desencajadas, caras de asco, de tener que seguir esa rutina asquerosa, y también habla de pues como de desahogarse, o sea, de evadirse al final del día viendo la televisión y desconectando el cerebelo. El cerebelo, sí. Pues no sé, yo no tengo nada más que decir. Está muy bien lo que ha dicho el señor Pablo. Y pues va a sonar Rutina ahora mismo. Rutina de la Rau Pau. Completa la vida. Rutina Asesina, que si no las pudimos disfrutar el viernes, pues habrá que montar otro concierto para otro día. A ver, Guillermo, que tardas ahí mucho en sacar los discos. ¿Ahora qué? Pues, bueno, vamos a escuchar primero a OTAN, mejor. Me cago en Dios. Primero a OTAN y me pones primero el otro. ¿Es pero mi bueno. sueño? Vamos a escuchar ahora los discos hay que tratar, los una canción de OTAN que se llama Esto es el Punk y que, bueno... Esto es el Punk. La verdad que durante los últimos meses ahora he vuelto como a recuperar muchas ganas, pero he estado como un poco desganado de escuchar punk, un poco asqueado de pues de ver tanta mierda dentro del punk. Pues sí, tanto que parece que cuando hace muchos años comenzamos a meternos en este mundo... Yo no sé si bien, a ver, Guillermo, que me estás interrumpiendo, hombre. Lo siento, es que hace mucho que no pongo un disco y no sé si lo he puesto bien y estoy intentando guardar los demás. Esperemos que sí. Por la cuenta que te trae. Si no, no te pagamos cuando acabe el programa. Esto no sé si está aquí. Y bueno, eso, que parece que hace muchos años cuando comenzamos en esto que que se llama punk, o que llamamos punk, todo era como mucho más idílico, veíamos todo como algo pues mucho muy real, muy auténtico, muy verdadero, pero con el paso de los años te vas llevando una decepción tras otra. Vamos viendo un montón de cosas que no nos gustan, un montón de actitudes asquerosas, actitudes destructivas, actitudes sexistas, demás dentro del punk. Y no sé, a veces uno pierde un poco las ganas, pero... Pero se recuperan. Hombre, no, para nosotros es una forma de expresarnos y de sacar afuera pues toda la mierda que llevamos dentro, de transmitir unas cosas que nos parece interesante... pues comunicar a otra gente y compartir con otra gente y bueno, pues por eso sentimos el punk y por eso hacemos punk. Y bueno, hay aquí un texto sí, sobre el punk. Ese es el que quería que leyéramos. Aquí dentro. Pero si acaso igual después de poner después de poner la canción lo leeremos. Y bueno, no sé, decir también que como siempre, bueno, a mí OTAN no tengo... No quiero decir demasiado de OTAN porque podría estar hablando siglos. Pero bueno, es una banda que me gusta demasiado y los componentes de la banda pues son gente que se les ve que realmente creen en lo que hacen y... Yo los que conozco en persona... Sí, pues claro, la gente de OTAN que conocemos en persona pues son gente que lo que hace lo hace con ganas, lo hace... Con corazón y sobre todo con mucha pasión y ya sea el arte, lo que dicen y ellos en su propia vida parece que todo lo hacen... Pues con mucha gana y con... Hombre, supongo que todos en nuestras vidas tendremos nuestras incoherencias. Bueno, porque vivir en el mundo que vivimos, pues es muy difícil ser coherente con todo lo que haces. Como pero vamos, que esta gente es muy auténtica y que pelea por lo que cree, seguro. Pues sí. Y bueno, luego leeremos algo de lo que pone aquí dentro en el arte del... Creo que lo hemos leído alguna vez, pero no está de más volver a leerlo porque... Pues sí, porque las palabras no son bastante buenas. Y bueno, el arte del disco, pues, como siempre, es un arte muy bonito, muy punk y muy anarquista, por así decirlo, porque, bueno, es una banda de punk anarquista. Es que desprende jodida anarquía esta banda. Es que es una pasada. Yo, cuando digo que estuve ahí hace un par de meses o por ahí, que apenas escuchaba punk, pues porque no me transmitía mucho, OTAN mierda. Era de las pocas bandas que escuchaba y me transmitía pura anarquía. Es una barbaridad. Y bueno, esta letra dice, no te esperes encontrar nada fuera de lo normal. Esto es el punk. Aquí hay tanta mierda como en el resto de la sociedad. Esto es el punk. Pero... entre toda la mierda siempre hay algo. Y por eso, por lo que hay algo, es por lo que... Por lo que seguimos en el punk y seguimos día tras día escuchando punk, haciendo punk y pensando en el punk. Y bueno, no sé si quiere decir algo más el señor Pablo antes de ponerlo de OTAN, que no sé si lo puse bien, perdón. Pues que lo digan ellos porque lo dicen muy bien. Siempre hay algo. estaban OTAN. Y ahora pues vamos con el texto que dijimos, que se llama El Pum deberá morir. Y bueno, si acaso leemos un párrafo para cada uno, ¿qué te parece? Sí, yo voy a ir poniendo, es que no sé, el siguiente disco. Bueno, nada, déjalo, que si no nos vamos a confundir aquí en la lectura. Que bueno, que leemos muy mal, pero lo vamos a hacer ahí. El punk nació de las entrañas del sistema capitalista, ahí donde la sociedad del espectáculo estaba más desarrollada. Es producto de las contradicciones de este sistema, de la frustración y de la opresión, de una juventud asqueada. Al instante de nacer ya era recuperado y convertido en mercancía. Sin embargo, había surgido como negación de lo existente. Aunque pudo ser, y puede serlo todavía, un instrumento para canalizar inofensivamente la rebeldía, su cauce se desbordó. La expresión de profundo rechazo que hay en su origen contiene el germen de la destrucción de la sociedad jerárquica, y también de sí mismo. Si es creativo, es precisamente porque niega todo lo que se nos ha impuesto. Punk no es una ideología ni una filosofía, y la actitud de la que hace bandera no le es exclusiva, es intrínsecamente humana. Al fin y al cabo, el punk es lo que las personas hacemos de él. No diré lo que tiene que ser, pero sí lo que me gustaría que fuera. El monstruo que devora a su creador. Existe este potencial destructivo en el punk, pero eso no significa que sea de por sí un fenómeno revolucionario. Tal como lo veo, somos un subproducto de este sistema que puede escapar a su control, lo cual no es poca cosa. Esto es lo que me atrae del punk. Al principio fue algo básicamente emocional, una cuestión de sentimientos, pero hoy es también racional. Dudo que el punk provoque una transformación social. Solo digo que puede ser un foco de disidencia y rebeldía, y llamo a quienes lo sientan así, a que profundicen en el análisis de su opresión y actúen en consecuencia. Como decía, aunque no haya un punk revolucionario, puede que sí haya un punk contrarrevolucionario. Las cosas como son. Aquel que perpetúa el sistema aceptando los medios que éste le ofrece, el que queda reducido a una apariencia estética, el que reproduce acríticamente la imagen que la sociedad da de sí mismo, orgulloso de ser un despojo, conformado en su propia marginación. Nada en este punk es peligroso para el poder opresivo, y hasta este se convierte en una jaula en la que retener a los individuos con problemas de adaptación, manteniendo a salvo de sus provocaciones a la sociedad sumisa. Un zoológico. Hay quien dirá que como escorbuto, que solo quiere diversión. Yo quiero una vida plena y sin límites artificiales, en la que la diversión solo depende de mí. Esto, en las condiciones presentes, es impracticable. En el punk doy salida a mi rabia, me expreso con absoluta libertad, y he encontrado afines para intentar la destrucción del sistema de dominación, amistad y amor. Ahora bien, el punk deberá morir justo junto al sistema que lo vio nacer, si no lo hace antes, para dar paso a nuevas formas y medios de expresión en libertad. Nada es eterno. Y eso era el texto de OTAN, que este disco incluye también otros textos muy interesantes. Oye, ¿cuál es la puta canción de Mengaza? Y vamos a escuchar ahora, pues en relación también con un poco con esto de crítica así a de autocrítica al punk, una canción de nuevo disco de Venganza, que es una pasada, y que lo que hacen esta gente también siempre es muy interesante. Sí. La canción se llama Escena Podrida, y está aquí Guillermo intentando buscar el surco porque no lo encuentra. Es la cara que tiene tres canciones, el segundo corte, esa cara la que la tienes. Y bueno, mientras pones el disco, Guillermo, si quieres leer la letra para rellenar aquí un poco de espacio mientras lo pones. Ese fanzine te ha marginado porque tu logo está pixelado. En su radio no suena tu banda, porque las fotos sales con chándal. No eres amigo de los guays de la escena, en tu portada no brillas estrella. No eres de Barna ni de Nueva York, tu grupo es Pum, me cago en Dios. Se ríen de ti esos gurús porque haces divit y no pospum. A sus fiestas no te han invitado porque tu chupa es del Alcampo. Tus canciones son solo un chiste, eres de provincia, en el Papa no existes. No estás en su top ten, no tienes un mecenas. No eres modelo en su pasarela. Y eso es lo que también quería decir antes, que parece que últimamente, y también con todo el tema de las redes sociales, el punk se está convirtiendo, parece que en una pasarela ahí estética de modelitos y demás. Y bueno, que como siempre parece ser que las bandas de punk solo salen de Madrid o Barcelona. Madrid, que ya, Madrid no tanto. Bueno, sobre todo ahora, no sé. Yo creo que aquí en España, pues de Barcelona suelen salir... Que no es por nada, pero que a mí... Que no es por nada, pero que vamos, las bandas de Barcelona a mí sí que me gustan, igual que las de Madrid, de cualquier lado. Pero yo creo que, siempre lo diré, una banda, por ejemplo, de nuestros amigos de Leganés que dijimos que son los Krusty, que ahí están esos buenos punky chandaleros, que yo creo que si esa banda utilizara otra estética, por así decirlo, y fueran de Barcelona... serían mundialmente conocidos y parece ser que solo los conocemos las gentes que nos relacionamos con ellos y poca gente más. La última vez que vi a los Krusty, pues fue uno de los mejores conciertos que he visto en mucho tiempo, de cómo suenan jodidamente bien, y que espero que siga habiendo gente así, que no cambie y que sigan con sus chándals y toda esa mierda. Y de hecho, No cambien ni de chándal, porque es que no cambien ni de chándal. Lo tienen ya, yo creo, de que se hiciera la comunión, que a algunos les queda por encima de los tobillos, ¿eh? Hacen bien. Y bueno, pues esto, pues de lo que habla la canción, que parece ser que ahora la escena en el punk tienes que ser de Varna o de Nueva York para que la gente te escuche o diga algo de tu grupo, que la verdad que nos la suda si dicen algo de nuestras bandas o no. Que las cosas las hacemos porque nos apetece y quien no nos quiera escuchar porque somos de provincia. ¿Pero tú no habías sacado la cinta para salir en la Maximum Rock and Roll? Sí, también. Me hice una banda para salir en la Maximum. Pero eso, que aquí los Venganza tienen mucha razón en la letra y que no tenemos nada tampoco en contra de las gentes de Barcelona, ni los grupos de Barcelona, ni de los sitios así más grandes, pero que a veces parece eso, que las bandas tienen que ser de Varna o de Nueva York o de sitios así para que la gente vaya a verlas o se interese un poco por ellas. Bueno, que lo digan Venganza ya. Y eso, vamos aquí a escuchar a los Venganza de una vez. Ahí estaba Venganza. Que el disco anterior también es buenísimo y, no, y nunca lo he traído. Siempre he querido traerlo y bueno, como casi nunca vengo, pues sobre todo la primera canción me parece ahí un grito de ánimo muy, muy grande. La de... No sé si has escuchado tú el disco anterior. Sí, pero no sé de qué canción estás hablando. Bueno, ya lo traeremos, que tenemos que ponerlo también. Vamos a... Bueno... Voy a decir también que salió el nuevo fanzine Grace, que ya van con 6 números, y eso, hablando de ahí de las provincias, pues que este es un fanzine de provincias, y de hecho es de un pueblo bastante pequeño, donde de la nada con el esfuerzo, pues han levantado ahí pues varios proyectos y han hecho pues que sea un punto también de parada para las bandas que están girando. Y tiene que ser una pasada y que entre tres personas o así estén llevando pues un espacio, que estén surgiendo fanzines, hayan surgido unas cuantas bandas, aunque sea de, me imagino que por el mismo, formadas por el mismo círculo de personas, porque mucha gente allí no habrá. Es un pueblo que yo creo que tendrá unos 12.000 habitantes como mucho, igual no sé, estoy hablando por hablar, la verdad. Y bueno, pues ha salido el nuevo fanzine Grace, el cual me jode bastante no poder reseñar muy bien, ya que todavía no me ha dado tiempo a leer prácticamente nada, pero que pinta muy interesante y que se ve bastante bonito a la vista. Se lo curra guay ahí el Jaume. Y bueno, la dirección de email para quien quiera hacerse con él es plocedelamort@gmail.com. ¿Qué te ríes, Guillermo? Y bueno, trae bastantes como columnas sobre reflexiones que hace él sobre el punk, en las que él mismo me dijo que pecaba de ser un poco pedante. No sé, habrá que leerlas bien. Yo he leído alguna y me parecen interesantes. Luego, pues incluye también entrevistas a diferentes proyectos, como es la banda Attack. Entrevista también al Doc, ese dibujante ahí, de ilustrador ahí de la escena barcelonesa. Y incluye también una entrevista a Fera, que no es una banda que no conozco. La conoceré un poco más cuando lea la entrevista. Una entrevista a Oscar de Old Kiss Brigade. Y por último también una entrevista a Nueva Fuerza. Además de reseñas de maquetas y movidas así. Y dibujos suyos y un artículo sobre bandas bastante conocidas. La mayoría de ellas de la movida madrileña, como, bueno, o de la época de la movida madrileña, ya que realmente de la movida madrileña solamente eran Aviador Dro y Alaska y Dinarama. También nos habla de Barón Rojo, Ilegales y Golpes Bajos. ¿Te gusta Golpes Bajos, Guillermo? Pues no sé qué decirte. A mí sí que me gusta. Tengo este disco del que reseña aquí. Bueno, reseña todos. No es que no me guste, pero no mires a los ojos de la gente. Y Malos tiempos para la lírica me parecen dos canciones muy buenas. No sé si las has escuchado. Pues sí que las he escuchado, pero no sé qué decirte. No es que no me guste ni que me deje de gustar. Es una cosa que no escucho habitualmente, pero no es que esté mal. Ahora no sé qué vamos a... No sé si quieres seguir hablando del fanzine o vamos a... No tengo mucho que hablar porque no lo he leído, pero lo leeré seguramente esta semana. Y ahora no sé qué vamos a poner lo siguiente. Pues yo opto por poner a Miguel ahora. Y dejamos para lo último. Ahí quedan un par de cosas todavía. Ah, bueno. Así que bueno, luego quedan... también te diré, luego antes de acabar, pues supongo que leeremos lo de que habíamos dicho de Nahuel, sí, y lo del juicio de las madres, que bueno, ya lo hemos dicho todo, pero a lo mejor hay algo más que leer por ahí en las páginas de internet. Y eso, bueno, vamos aquí a poner a la cinta de las cuatro canciones de Miguel. Que en realidad en algunas cintas incluye cinco, pero bueno, oficialmente son cuatro. Son cuatro. Y no sé qué canción ha escogido aquí el señor Pablo, supongo que bueno, si escoge mi favorita, pues... Bueno, he elegido Jabalí. Jabalí, sí, por que supuesto. Es una letra muy bonita. Pues, y sí. Bueno, Miguel, como dice aquí en el lomo de la cinta, es sonido mierdoso para desahogarse, y matar el aburrimiento, y muy necesario. Y bueno, esto fue grabado pues por un arnedano inadaptado e inquieto ahí en las Islas Canarias hace ya, pues no sé, unos 2 o 3 años, ¿no? Tranquilamente. Pues sí, un godón adaptado que no sabe natación. Esta cinta es compartida con Volcán, que por la otra carátula, que es un hardcore radical jodidamente agresivo y con una pasión absoluta. Y por esta cara tenemos algo un poco más tranquilo, que es Miguel. Música muy cutre, muy básica, pero que joder, que las letras son muy buenas y algunas son tristes. Pues sí, algunas de las letras son tristes, incluso yo creo que hablando de su propia vida y cuando cómo se sentía por esas tierras, pero bueno, no deja de ser algo bonito de escuchar y con lo que incluso mucha gente se puede sentir identificado pues en algunas partes de su vida. La letra de Jabalí, pues, es una letra bastante peculiar y bonita, y la canción también es bastante peculiar, porque yo nunca he visto a un jabalí aullar, pero... No, pero eso es un lobo que ve al jabalí y le saluda. Pero es... A mí es mi canción favorita de Miguel, creo. Yo no sé, porque me gusta... Sí, porque es que me gusta mucho todas, pero es que Jabalí mucho. Yo creo que para mí es la más peculiar y la que más me gusta escuchar, sobre todo. No os vamos a recomendar que lo intentéis escuchar porque es difícil, yo creo. No creo que haya acceso, salvo escribiendo a Alta Intensidad, que es quien edita esto, y no sé si a día de hoy seguirá haciendo copias. Pero, joder, por lo menos disfrutarlo aquí ahora, que es una pasada. Incluye también en el track número 4 una colaboración del Esabrupto, que es el que canta la rola, y dice que todas estas canciones están dedicadas a los que, como yo, tenéis inadaptación social. Y dice aquí que estas canciones fueron grabadas por Miguel en sus 4 pistas, en la casa montañosa y en los templados primeros días del enero tinefereño. Tinerfeño, perdón. Joder, no me sé el adjetivo gentilicio de Tenerife, pero esto no puede ser. Y eso, en 2013. Y bueno, pues vamos a escuchar Jabalí, esa poesía, por decirlo de alguna manera, a la madre naturaleza y a... Que bueno, que la vais a escuchar porque se entiende muy bien la letra y lo que canta. Así que ahí os dejamos con Miguel y esta bonita letra. Piso tierra mojada, me agarro a las piedras a su llamada. Acechan los gavilanes a su presa malherida. Los rebecos me acompañan en este mundo. La naturaleza madre de todas estas entrañas repudia y castiga al hombre que la maltrata. Estaba la cinta de Miguel, maravilloso. Jabalí aullando. Es un jabalí lobo. ¿Qué decías? Nada, que iba a decir que a lo mejor antes de... Porque no sé cuántas cosas quedan más. Un par de canciones más. Un par de canciones más para poner. Yo creo que a lo mejor es hora de leerlo. Sí, vamos a ir un poco rápido para no superar demasiado la hora. Sí, para leer aquí el manifiesto este de la detención de Nahuel. Y bueno, no sé quién va a empezar a leer. Es el día 4 de mayo. Sí. Y bueno, pues como habíamos comentado antes, para si alguien se incorpora ahora en antena, en la 107.3 de la FM, pues... Radio Libres de Oviedo. Pues que sepa un poco que Nahuel fue detenido en la denominada Operación ICE y bueno, ha sido trasladado hace escasos días a la cárcel de Sevilla. Y bueno, un poco, porque ya ha sido trasladado como 4 veces en los 6 meses que lleva en prisión. Y vamos, que parece que le están haciendo la vida bastante imposible. Si ya de por sí el solo hecho de estar en la cárcel es jodido. Y bueno, que parece que también, pues que, bueno, que él es vegano y que él y otras personas que fueron detenidas, pues... Han estado mucho tiempo sin poder alcanzar la dieta vegana. Reclamándola. Pero hace poco creo que se... Creo que han conseguido dieta vegana. Conseguido ya la dieta vegana. Pero que han estado una temporada, pues, a cacahuetes que compraban en el economato de la cárcel y a fruta y alguna cosa, y pan y poco más, de las pocas cosas que podían conseguir igual en el menú, que fueran veganos, o sea que... Que si ya es jodido estar ahí encerrado, encima que tiene que ser horrible. Pues sí. Bueno. Vamos a leer esto ahí contra todo el sufrimiento. Que, a ver, ¿empiezo yo? Empieza tú. Sí. Manifiesto a 6 meses de la detención de Nahuel. El día de hoy, 4 de mayo de 2016, se cumplen 6 meses de la detención de Juan Manuel Bustamante Vergara, Nahuel. Bajo de la denominada Operación ICE, realizada por la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional, en donde se detuvo a 6 personas de entre 19 y 25 años por pertenencia a una presunta organización terrorista denominada Estrella ICE Madrid. A los pocos días salieron en libertad bajo fianza 4 de ellos, otro a las semanas, quedando en detención preventiva nuestro compañero Nahuel, aduciendo riesgo de fuga y falta de arraigo. En realidad es una decisión política porque ni hay riesgo de fuga y el arraigo está más que demostrado. ¿Sigues tú? Para quien lo desconozca, el Straight Edge es un movimiento encuadrado en la cultura de hardcore punk, bautizado así tomando el nombre de una canción del grupo Minor Threat. Sus seguidores se abstienen de beber alcohol, fumar tabaco, consumir drogas y en muchos casos son veganos. Pues bien, 2 de los 6 detenidos ingresaron en prisión provisional tras pasar a disposición judicial y actualmente uno de ellos permanece en prisión, Nahuel. A ninguno de ellos se les ha proporcionado durante su tiempo de reclusión una alimentación acorde con sus necesidades y convicciones, con lo que se pone en serio riesgo su salud. Y continuamos ahí en el siguiente párrafo. Al día siguiente de ingresar en prisión y comprobar que de toda la alimentación que servía el centro penitenciario únicamente podían tomar pan y fruta, ambos internos solicitaron mediante instancia al director que se les proporcionase una alimentación vegana. Pero lo único que consiguió el que actualmente permanece en prisión es que se les ofreciese un menú vegetariano en el que se incluía leche de vaca y huevos, entre otros productos de origen o componentes animales. Porque lo que a día de hoy solo se está alimentando de la mitad de dicha dieta. Por lo que a día de hoy solo se está alimentando de la mitad de dicha dieta, obligándole con ello a mantener una huelga de hambre no deseada. La entrada en prisión supone no solo la privación de libertad, sino que lleva aparejada muchas otras restricciones, que en ningún caso deberían afectar a los derechos fundamentales de las personas. Cuando uno entra en prisión, no solo entra físicamente, sino que lleva consigo todo su sistema de creencias que en modo alguno puede dejar en la puerta a la espera de retomarlas cuando se ha puesto en libertad. Es por ello que el Estado, como garante de la vida de los presos que custodia, ha de velar porque se respeten esas creencias. El artículo 25.2 de la Constitución Española establece que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido de fallo condenatorio, y en todo caso tendrá el derecho al acceso a la cultura y el desarrollo integral de su personalidad. Es evidente para que una persona pueda desarrollar íntegramente su personalidad, tiene que permitírsele ejercer sus convicciones más profundas, y en muchos casos estas tienen que ver con la alimentación, bien sea como consecuencia de creencias religiosas, en caso de religiones musulmanas, hindúes, cristianos, etcétera, o bien por posicionamientos éticos, como es el caso de las personas vegetarianas y veganas. Bueno, si uno accede a la web de instituciones penitenciarias, bueno, institucionespenitenciarias.es, encontrará que en el apartado que describe las infraestructuras y equipamientos de las prisiones consta que se elaboran cuatro tipos de dietas, encontrándose en ellas una dieta vegetariana. Por lo tanto, parece que la administración penitenciaria reconoce expresamente este derecho a los internos que opten por ella. ¿Qué impide que, por tanto, se le facilite a los presos veganos una alimentación acorde a sus creencias? ¿Tiene más derecho a ella un católico que no come carne los viernes de Semana Santa, o un musulmán que no come carne de cerdo, o un hindú que es vegetariano? No parece que debiera ser así. Puede que en el Estado español esta polémica sea relativamente nueva, pero en el Reino Unido existe desde 1994 un grupo llamado Vegan Prison Support Group, bueno, no voy a decir ahora la página porque... vpsg.org, que vela porque se respete los derechos de las personas veganas presas, que allí son más de 800, en especial en lo relacionado con la obtención de productos de alimentación, aseo y ropa respetuosa con los derechos de los animales no humanos. En el año 2009, este grupo consiguió que se permitiese a los presos veganos solicitar a través del correo el envío a las cárceles de este tipo de productos. A 6 meses de la injusta detención de nuestro compañero Nahuel, ha sido trasladado al centro penitenciario de Extremera. Se le sigue aplicando el régimen FIES 3, de grado 1. Anteriormente estuvo en el centro penitenciario de Soto del Real y en el de Navalcarnero. Aquí, a fuerza de presentar instancias reclamando sus derechos, logró que el juez le reconozca su derecho a percibir su alimentación vegana en condiciones, pero solo duró poco tiempo porque le cambiaron de módulo y al poco tiempo le trasladaron a Extremera. Tiene restringidos muchos derechos, por mencionar algunos, solo puede tener 3 mudas de ropa, 3 libros como máximo, de lo contrario será sancionado. También tiene restringidas la correspondencia, aparte de recibirlas fuera de tiempo. Reclamamos que se le respete su derecho a una alimentación vegana en condiciones y que sea evaluado clínicamente en condiciones, no a través de un cristal. Y pedimos su inmediata libertad de una detención preventiva por intereses políticos electoralistas, así también como del resto de encausados dentro de la operación ICE. También exigimos al nuevo gobierno que se derogue la denominada ley Mordaza y se otorgue una amnistía social y política contra todos los presos políticos dentro del Estado español. Y bueno, dice Nahuel, libertad, absolución. Y bueno, añadir al texto lo que decíamos antes, que habrá sido trasladado a Sevilla, a la cárcel de Morón de la Frontera, donde se le puede escribir a Juan Manuel Bustamante Vergara, paraje Las Mezquitillas, carretera S-451, kilómetro 5,5, 41-530, Morón de la Frontera, Sevilla. Bueno, y creo que abajo también ponía algo sobre si alguien, la gente se quiere informar de lo que acabamos de leer, que no sé dónde está ahora, que no lo encuentro. Ah, esto. Que, bueno, pone que, bueno, si para la gente que lo quiera leer en internet o en Facebook o en Twitter... la plataforma de Nahuel Libertad es plataforma... Bueno, escribiendo ese nombre supongo que saldrá, pero bueno. Que te saldrá en la plataforma, o sea, la página web es plataforma nahuellibertad.blogstock.com.es, y la de Facebook, bueno, Facebook escribiendo la plataforma Nahuel Libertad saldrá, y en Twitter es twitter.com/Nahuel/libertad. Y que bueno, que esperemos que salga pronto de prisión Nahuel, y que, bueno, y no creo que tengamos mucho más que decir que no hayamos dicho ya. Pues no, vamos, y eso ya llevamos ahí bastante rato pasado de la hora y todavía nos quedan algunas cosas por poner, vamos a ir terminando. Sí, bueno, lo siguiente que vamos a poner creo que es Wolf. Sí, bueno, y bueno, es que me gustaría también poner otro disco, pero igual se hace demasiado largo. Bueno, vamos a poner Wolf ahora. Sí, ¿no? que seguramente tú nos puedas contar bastantes cosas. Porque también te iba a preguntar qué tal la estancia en Londres y eso, si eso ya lo dejamos para el próximo programa. Sí. Eso, y traemos ahí algunas de las bandas actuales que hay en Londres, aparte de Wolf. Bueno, y, pues. Bueno, háblanos un poco de Wolf. Wolf, pues aparte de que conocer personalmente a las integrantes de Wolf, es un grupo, pues, de punk bastante básico, que las peculiaridades que tiene, pues, es que su batería no, toca de pie, no utiliza ningún pedal de bombo. Y bueno, ahora lo escucharéis las peculiaridades también que tiene. Colette, ya como ser una buena amiga y mejor persona, y mejor persona, pues también tiene una voz bastante peculiar. Y que el grupo se llama así por la escritora Virginia Woolf. Y bueno, como en sus camisetas ves, lleva de logo el faro de su libro, del libro de Virginia Woolf, de Alfaro. Y pues no sé qué más decir sobre Woolf, aparte de que es un grupo bastante peculiar, que algunas de las letras, pues claro, están basadas en Virginia Woolf también, y el nombre viene a partir de ahí. Y yo este disco va a ser la primera vez que lo escuche ahora mismo, porque no lo tengo. Estoy esperando que la señora Colette me lo mande junto con la camiseta. Y mandar un saludo a Colette, que cuando escuche esto no va a entender nada. Pero bueno, y la gente del grupo, pues que son muy buena gente, que a mí me han... Y algo en inglés para cuando nos escuche. Sí, ahora estoy por decírselo. Y bueno, que eso, que de la gente del grupo, pues... Que del año que he estado en Londres ha sido gente que se ha portado muy bien conmigo y que... que se ha portado muy bien conmigo, me ha hecho las cosas bastante más fáciles para que estuviera allí, ellas tanto como otras personas como las Frau, Paco, Raquel y muchos más que están por ahí. Esto lo dices por si escuchan el programa para perder la pelota un poco, ¿no? No, sí, no tengo otra cosa que hacer también. No, y bueno, pues eso, porque me ha hecho las cosas bastante más fáciles en Londres y que es una de mis bandas favoritas de Londres, ya sea por su sonido y bueno, y porque la gente que está en las bandas, que está en esta banda también, pues porque es gente muy maja. Yo la última vez que las vi fue junto con un grupo que no me acuerdo cómo se llama, que es el nuevo grupo de Kathleen Hanna, la cantante de Bikini Kill, que me parece una soberana mierda, pero sí. El nuevo grupo de Kathleen Hanna a mí no me gusta una mierda, no sé cómo pero se llama. ¿Por cómo suena o...? Por cómo actitud, suena, ¿no? No sé, pero ya la música y no la actitud. Entonces yo hablé con Colette y me decía que... Yo le dije como que sabe, en plan, sé que ahora parece que a Woolf va mucha gente a los conciertos. Sí, se han hecho bastante famosas. Estuvieron como teloneando a porque a una sí, banda, porque esa sí, porque Kathleen Hanna, la cantante de Bikini Kill, al parecer pues le gusta a Woolf y las eligió a ellas para tocar en una sala bastante... ¿Ah, solo fue un solo concierto? Sí, bueno, vale, no sé si haya sido más, pero pensaba bueno. Pensaba que se habían ido girando con ella por no sé, yo, o algo así. Yo solo he estado en un concierto, bueno, a Woolf parece ser que ahora pues le gusta a mucha gente y me alegro por ello, pero una de las cosas pues ha sido eso, que Kathleen Hanna, la cantante de Bikini Kill, con su nueva banda, pues las invitó a tocar en una de las salas más famosas o así más comerciales de Londres. Y bueno, yo estuve en ese concierto y sinceramente, ya no porque sean mis amigas o no, Woolf me pareció el mejor grupo de toda la noche. La nueva banda de Kathleen Hanna me parece una soberana mierda. No me gustó nada. Y bueno, tampoco decir mucho más porque nos estamos pasando bastante de tiempo y eso, que Woolf para mí fue la mejor banda de esa noche y nada, saludar a Colette, a Georgina, a Sophie y bueno, a toda la banda. It's for you, mate. y bueno, saludar también a toda la gente de Londres y que eso, íbamos a poner ahí pues la canción que no me acuerdo ni cómo es el título, le preguntaba a Colette que me dijera cuáles le parecían los hits del disco. Y me ha dicho dos. ¿La última de la cara A era o de la cara B? Está aquí, es la última de la cara A. Se llama... Pues no, el título no lo sabes porque parece que no tiene. Pone Untitled Dreaming. Y bueno, aquí, bueno, pues del disco, del arte del disco, pues decir... El arte lo hace Colette, puede ser, ¿no? No sé quién hace el arte del disco, pero me parece bastante peculiar y me gusta. Por detrás salen las fotos aquí de las integrantes del grupo. Georgina, ¿no? Sí, y... Y bueno, por dentro salen unos dibujos muy elaborados. Muy elaborados. Sí, tanto por la cara, por una cara del encarte como de la insert como de la otra. Creo que han tardado meses en pintarlos. Estos grabatos no los hace cualquiera. Vamos. Y bueno, y de la letra pues no la he leído y a lo mejor me pongo a leerla y no sé ni traducirla ahora mismo. Por lo menos así comprobamos a ver si aprendiste algo de inglés ahí cuando estuviste en Londres. Y para bueno, pronunciar. Sí, ahora voy ahora, claro. Y bueno, pues no sé, es una de las canciones que la cantante de la banda me ha dicho que es su preferida. Yo le he preguntado que cuáles eran los bangers de este disco y me ha dicho dos, pero bueno, me ha dicho que sus dos canciones que más le llaman la atención son Esta y otra que ahora no me acuerdo cómo se llama, creo que está por la otra cara. Y si no, estará en el disco seguro. Sí. Y bueno, pues que fijo que son todo temazos, pero que bueno, hemos elegido esta porque me lo ha dicho la señorita Colette. En el disco anterior tenían un tema ahí de hardcore radical. Y no me acuerdo cuál era. No, yo tampoco me acuerdo de qué titulaba, pero era hardcore radical, puro. Pues lo tendrá. A mí me encantaba el disco anterior, para quien lo pueda escuchar o que lo tenga, la canción de Witch. Me parece muy buena, muy buena, muy buena. Y bueno, y eso, y nada más que decir. Un saludo a la gente de Wolf y ahí vamos a poner ya la canción. Ahí estaba Wolf y bueno, vamos a terminar ya hoy por primera vez creo sin poner ninguna canción después de hablar, porque se nos ha ido de madres el tiempo y joder, ya es demasiado tarde, estamos aburriendo al personal me parece, Guillermo. Puede ser. Bueno, pero había cosas interesantes que decir. Sí, claro. Aparte de la música. Y nada más, pues ahora acabaremos y eso. Y que es el primer programa que hacemos desde que empezó el año. Creo que este año ya cumplimos los 7 años, puede ser aquí en Antena. Puede ser. No sé qué está buscando aquí el señor Pablo estaba en internet, buscando... pero me está apareciendo aquí festivales muy raros. No, estaba poniendo el nombre del programa. Y bueno, nada más que decir. Después de escuchar a Wolf, pues aquí acabamos el programa de hoy. Esperemos que... Guillermo, ¿esperamos escuchar tu voz de nuevo aquí en este programa o vamos a tener que esperar tanto como la última vez? Pues no lo sé, depende de cómo vayan las cosas. A lo mejor el próximo programa hacemos un especial flamenco o algo así. Si no ofrecemos antes. Sí, no me jodas que mañana hay que pasar por el quirófano. Hay que pasar por el quirófano y no me apetece bueno, ya, quedar allí. Ya lo estáis sabiendo ahora que lo acaba de hacer público para toda Asturias. Bueno, para Oviedo y lugares aledaños, que es a donde llega la antena. Pero bueno, como en internet llega a todas partes. Así que podéis mostrar vuestro apoyo y mandar rosas al hospital para Guillermo, que mañana se opera. Y bueno, esperemos hacer el programa pronto, que está bien hacer estas cosas y sobre todo nos divertimos. Y bueno, pues eso, que para la próxima estamos aquí en la 107.3 de la FM, en la Radio Libre de Oviedo, llenando las ondas libres de ruido infecto y de gritos de protesta. Tanto de las bandas como nuestro, si hace falta, me cago en 10. Y bueno, que después de escuchar nuestras voces y a las bandas que acabamos de poner, ya podéis salir a la calle a destruir todo eso que os veja y a pelear por la anarquía. Y por el agua fría. Y viva el punk. Y eso. Y viva el punk y nada más. Nos vemos en próximas ediciones. Salud total.